Academia de Artes Visuales. Una escuela de fotografía, video e imagen digital abierta a la producción y el desarrollo de las artes visuales. Ofrece un programa académico semestral que incluye cursos y talleres en las áreas de fotografía, ilustración, imagen digital y video, tanto a nivel básico como especializado. Informes e inscripciones en www.aavi.net. Ibero 90.9. Convoca. Ibero 90.9. XHUIA. Frecuencia modulada. 3.000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán por Ibero 90.9. La mafia desde sus orígenes se caracteriza por ser una estructura social al margen de la ley. Existen diversas versiones sobre el origen del vocablo. Se le atribuye a la cultura árabe, quienes ocuparon Sicilia entre 965 y 160 después de Cristo. La palabra maya, que significa bravuconería, jactancia, chulería. Otros lo imputan a la antigua expresión toscana mafia, que querría decir miseria. Italia y Estados Unidos son países donde se identifica mejor la existencia y actividad de los grupos mafiosos. La Cosa Nostra, la Camorra, la 'Ndrangheta, la Sacra Corona Unita y la Cosa Nostra norteamericana. Pero prácticamente no hay región del mundo moderno que se escape a los tentáculos de las organizaciones mafiosas. Cuba, Colombia, México, Argentina, Irlanda, Albania, Alemania, China, Japón y Rusia son apenas un botón de muestra del éxito que tienen los grupos mafiosos para contrabandear, hacer justicia con su propia ley y recientemente para ser los mayores traficantes de drogas en el mundo. El Padrino es un filme que retrata la actividad del Don y deja al descubierto la estructura, evolución y organización de la mafia que ha sido más expuesta en el mundo. Esta tarde en Sigma Sobremesa, la mafia en la sociedad moderna. Pues muy buenas tardes, gran tema que escogió el equipo de Sobremesa, este tema de la mafia tan actual, tan coyuntural. Nuestros teléfonos 529-2599, nuestro Twitter Sigma-Sobremesa por si gusta opinar sobre este tema, lo que digan nuestros expertos. Viene con nosotros Fernando Moreno, alias El More. Bienvenido, More. Gracias, Javier, un gusto estar de nuevo en Sigma contigo. Sigma, fíjate, El More es experto en cine, va a hablar sobre todo de la mafia en el cine, pero puede hablar de la mafia en general, de lo que él guste. Armando Viedo, bienvenido con nosotros, el maestro Viedo de Difusión Cultural. ¿Qué onda contigo? Pues muchas gracias por la invitación, aquí andamos nuevamente sin asuntos de mafia. Claro, invitamos a Armando porque en la mafia en la literatura, ¿quién mejor que Armando? La mafia en la literatura, pero aquí viene el que se está arriesgando más, está arriesgando el pellejo más que nosotros tres, que es Juan José Solís, el maestro Solís, porque él va a hablar de la mafia en la realidad, imagínense. Sí, es más ¿Qué opinas, Juan José? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Pues sí, me tocó eso. Se tocó la parte más difícil del programa. Pues no es la más difícil, sino pues la más cruda. Pero si eres un Houdini, puedes eludir. Bueno, esperemos que sí. Los acercamientos a este gran tema. La editorial, pues ya hablaba de la mafia en un sentido un tanto restringido. Aquí en México, bueno, la coyuntura es muy clara, tenemos problemas con el crimen organizado desde hace varios años, pero se acentuaron en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Y nosotros dijimos, bueno, pues vamos hablando de la mafia en general, no nada más, pues como todos los medios hablan, que del cártel, que el Chapo, que lo del Tran Leiva, que los... No, vamos hablando de la mafia en general, en un afán de profundizar en la cultura. La cultura aquí, pues tiene que ver también con el tema de la mafia. Entonces, se acercan los Óscares, y yo quisiera empezar más bien con la mafia en el cine. Aquí está el tremendo Fernando Moreno. Obviamente nos va a hablar del Padrino, pero de lo que viene ahorita para esta ceremonia 2013 de los Óscares Hollywood, ¿alguna película sobre la mafia que tú hayas visto, no tanto que recomiendes, sino que tú quieras comentar? Mira, están presentes por muchos lados, Javier. Habría que decir que creo que una de las cosas más interesantes del tema es que la hemos conocido a la mafia a través de su construcción mediática y a través de cómo se ha retratado esta idea o este concepto de familia a través de los medios y particularmente del cine. Sin duda El Padrino es un referente. Justo además cae la oportunidad de hablar del tema en un momento preciso. Este fin de semana, Javier, se reestrena en México la película conmemorando los 40 años de su estreno. El clásico de Francis Ford Coppola va a estar en 44 salas de nuestro país, reestrenándose con una versión remasterizada. Así que parece que como que están acomodándose los astros y vienen mucho al caso. Hay muchas películas y hay muchas aproximaciones. Yo traigo preparadas unas cosas incluso de mafia japonesa, de mafia yakuza, ¿no? Cosas que han pasado en años recientes dialogando con la literatura, ¿no? Con Gomorra, esta novela muy importante que se convirtió en película también y que ganó premios muy importantes en festivales en Europa. Pero sí creo que El Padrino es un parteaguas y que todos los mafiosos de hoy, de poca monta o de mucha monta del cine, le deben un montón de cosas a esta trilogía de Francis Ford Coppola y a otra película que yo me atrevería a poner en el mismo nivel, que es una de estas películas grandotas, largas, de dos partes, que es Érase una vez en América, de Sergio Leone, ¿no? Bueno, que película. También son, creo, como estos dos tótems culturales desde el cine, para que después se hayan hecho ahora, en tiempos recientes, me parece que lo más llamativo es Los Sopranos, esta serie de televisión de HBO, ¿no? En donde también vemos la construcción de esta familia, todas estas reglas, ¿no? Yo conozco mucha gente que a la menor provocación saca el libro de reglas de los Corleone, ¿no? Y las acaba utilizando, que se replican en Los Sopranos, ¿no? De a ver, nunca contradigas a tu hermano en frente de alguien que no sea parte de la familia, ¿no? Por eso no te voy a contradecir, ¿eh? Sí, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar, ¿no? O sea, en nuestra cultura popular y en el imaginario colectivo mediático, hay un montón de cosas que le debemos al Padrino, que le debemos esa primera secuencia de la película original, ¿no? De Bonacera, de este enterrador al cual después Vito Corleone le va a tener que pedir el favor que le está ofreciendo en ese momento de regreso, ¿no? Que viene a referirse a él, ¿no? Como alguien que puede más que la policía y como alguien que puede más que el Estado y como alguien que puede más que la ley en los Estados Unidos, ¿no? En este monólogo precioso de yo creo en América y en sus instituciones, violaron a mi hija unos malvados y no he podido conseguir que paguen, por eso vengo hoy a ti, en este momento que es el día del casamiento de tu hija, a suplicarte que hagas justicia, y lo hace que le bese la mano, ¿no? Y entra a pues nos invita a entrar en esta convención de lo que implica un tipo tan, tan poderoso, ¿no? Yo creo que también muchos de los que son mafiosos o los que se han convertido en mafiosos deben de ver esto en el espejo. Ya veremos si eso dialoga con la realidad o no, pero de estos pues, héroes intocables, ¿no? Los Leoneses, la viste desde el año pasado, francesa, Los Leoneses. No la conozco. La menciono porque es una película francesa, uh-huh. Mafia francesa. Pero volviendo al Padrino, ¿ya murió Mario Puzo? Pues según yo sí, ya murió Puzo. No lo tengo claro. Habría que checar el dato, pero desde luego eso también lo puso en la órbita mediática de una manera única. Sí, lo Puzo, sí. Puzo. No creo que haya tantas novelas que tengan tal importancia y después tantos cineastas que tras el éxito de la primera cinta vuelvan a invitar al novelista, ¿no? A trabajar y a colaborar en el desarrollo de las películas. Habría que decir también, platicamos ahorita fuera del aire sobre eso, que El Padrino es un fenómeno cultural bien interesante en donde la segunda parte, creo yo, es igual de buena que la primera. Ah, mira. La tercera me parece que sí le echaron un poco de agua a los frijoles, ¿no? Le bajaron un poquito. Pero la segunda parte es espectacular. Algunos dicen que superior a la primera. Yo creo que se dan un quien vive, sí. Fíjate. Pero que es igual de buena y que trajeron, ¿no? Invitaron al proyecto de manera muy interesante a muchos de los que se habían quedado fuera en la primera. Hay una colección bien interesante con las tres películas y con un disco extra de materiales adicionales en donde aparece, por ejemplo, toda la crema y nata de los actores de Hollywood del momento, de los 70s, haciendo casting para El Padrino. Y es muy interesante ver cómo Robert De Niro se queda fuera de la primera película, que hace pruebas para interpretar alguno de los papeles en la primera película, y después Francis Ford Coppola lo invita a interpretar a Vito Corleone de joven en la segunda, ¿no? Ahí ves, por ejemplo, que la gente del estudio no quería a Al Pacino como Michael, ¿no? Y como necea Coppola y lo defiende, porque Pacino era un verdadero desconocido en ese momento. Cómo le ponen a un director a vigilar a Francis Ford Coppola durante prácticamente todo el rodaje de la primera cinta, porque creían que no iba a poder con la presión del estudio y que iba a dejar botada la película. Entonces no se querían quedar como con una casa sin mapa, ¿no? O sea, con la bronca de no saber qué es lo que estaba haciendo el director. A todas esas cosas se sobrepuso Coppola y nos regaló un clásico del retrato de estas familias, ¿no? De estas organizaciones que tienen una ética particular y que se mueven de una manera muy curiosa. En las recientes me viene a la cabeza otra, un documental mexicano delicioso que se llama Los Ladrones Viejos, de Everardo González, en donde se habla de aquellas leyendas de los arpegios, ¿no? Y de la ética de los ladrones. Le dicen al Carrizos, que es uno de los personajes principales de la película: oiga, usted, que es un ratero de... No, momentito. Ladrón, por favor, es muy diferente. Hay niveles. Hay niveles. Esos andaban robando la casa de Echeverría. Exacto. Oye, mi querido Armando, ¿qué onda contigo? ¿La literatura qué dice a esto? Pues bueno, aquí acaban de mencionar la literatura y el cine, o sea, la novela de Puzo, que lo puso en órbita, y que bueno, después también él mismo se tiene que rastrear esos antecedentes sobre la mafia para seguir haciendo, para que siga fructificando en el cine. En el caso de la literatura, bueno, siempre han estado pues, imbricados, ¿no? La literatura y el cine están ahí relacionados. El caso de la mafia en la literatura, pues es abundante. Lo curioso de esto es cuando la mafia se sale de la literatura y del cine y aparece en la vida real, ya nos estamos acercando a la realidad. Y es cuando aparece este término mafia literaria en la historia de la literatura mexicana, ¿no? También son por los años 60, ¿sí? La literatura mexicana se estaba modernizando, y se estaba modernizando de una manera muy curiosa, que era saliendo de los libros, o sea, se metía en los suplementos, se metía en las revistas, se estaba invirtiendo en eso. Y el primero que pone un reparo en esa concentración de seguimiento cultural o de un programa y un proyecto cultural muy, muy particular es Luis Guillermo Piazza, que escribe un libro que se llama La Mafia, precisamente. Es una novela como un pastiche raro, que además experimenta con la crónica, algo que venía haciendo Monsiváis ya también en los 60s, que luego lo explota mucho en el suplemento La Cultura en México. Pero en este caso, Luis Guillermo ataca directamente a un personaje, ¿no? Bien, vamos un poquito de música para escuchar la posición de Juan José Solís, La Mafia y la Realidad. Muchas gracias, Javier. Pues hoy en Sigma Sobremesa se platica sobre el tema del crimen organizado, y sin duda uno de los más legendarios nombres en esta labor delictiva es el de Al Capone. Este personaje, cabeza de la mafia norteamericana en los años 20, colaboró con policías y altos mandos del gobierno a quienes sobornaba para lograr sus intereses. Aunque la canción que escucharemos habla sobre un tiroteo nunca ocurrido, The Night Chicago Died, de la banda británica Paper Lace, habla de este personaje en forma protagónica y sobre un hecho que asemeja mucho a la masacre del día de San Valentín en 1929. Vayamos entonces pues con Paper Lace, The Night Chicago Died, en Sigma Sobremesa. Back in the USA, back in the middle of a summer night in the land of the dollar bill, when the town of Chicago died and they talk about it still. When a man named Al Capone tried to make that town his own, and he called his gang to war with the forces of the law, I heard my mama cry. Pray the night Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a fight it really was. Glory be. I heard my mama cry. I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night the people saw. Brother, what a fight the people saw. And the sound of the battle rang through the streets of the old east side, till the last of the hoodlum gang had surrendered up or died. They were shouting in the street and the sound of running feet, and I asked someone who said about 100 cops a day. I heard my mama cry. I heard her pray the night she was no sound at all, but the clock upon the wall. Then the door burst open wide, and my daddy stepped inside, and he kissed my mama's face, and he brushed her tears away. The night Chicago died. Usted puede conseguir más con una palabra amable y una pistola que lo que se puede con solo una palabra amable. Al Capone. Continuamos aquí en Sobremesa, Juan José Solís. Pues el cine y la literatura pueden desviarnos un poquito, ¿no? Pues no es... ver la crudeza de esta situación de la mafia, los crímenes. Pueden incluso, hablaba por ejemplo acá el More, de la ética de la mafia. Uh-huh. ¿Habrá una ética en la mafia, en pues, la realidad? Aquí es donde podemos utilizar la expresión de la realidad supera la ficción. Porque en efecto, hay un grupo criminal en lo particular en el cual me quiero referir, precisamente por un poco el contexto del cual estamos hablando. Efectivamente, lo que más conocemos es la mafia siciliana, la Cosa Nostra, la del sur de Italia, ¿no? La de Sicilia, porque ahí en el sur de Italia vamos a tener toda la región de Calabria, a la 'Ndrangheta, que realmente... ¿'Ndrangheta, sí sabes de dónde viene 'Ndrangheta? Hombres valientes. Ah, exactamente. Eso quiere decir. Y bueno, ¿son valientes o son flojos los mafiosos? No, son muy valientes. Más que flojos. Es que flojos no son, para nada. ¿Cómo no? Es dinero fácil. No, pero... ¿Pero viven al día? Fácil. Es dinero fácil, ¿no? Bueno, eso es un debate. Pero les cuesta su trabajo. Yo veo que se está defendiendo. No, pero lo que me refiero es que, por ejemplo, lo que sucedió mucho con esta idea de la mafia siciliana y todo ello... en efecto, hay sus códigos, la familia, las estructuras, todo ello, pero se pensaba que la 'Ndrangheta era una mafia menor, una organización que no valía la pena ponerle mucha atención. Y sin embargo, en 2007, cuando en un atentado que se le conoce como el Ferragosto, el 15 de agosto de 2007 en Alemania, matan a 6 calabreses, se destapa realmente lo que es la Drangheta y se dan cuenta que es una organización criminal incluso hasta más poderosa que la Cosa Nostra, ¿no? Porque ya tiene vínculos prácticamente con todas las mafias del mundo, es decir, ya está vinculada principalmente con Colombia, con el cártel de Medellín, y también ya está vinculada con la mafia rusa y con la mafia japonesa, la Yakuza, y entonces prácticamente se dan cuenta que es algo poderosísimo, porque además tiene la singularidad de que no, su organización no es como la que estábamos hablando, por ejemplo, en La Cosa Nostra, en El Padrino, donde hay un don y un conserje y todos ellos, sino acá son como pequeños grupos y que están, digamos, organizados por las nadrinas, y que estos grupos están conformados por las familias, pero familias de sangre, por lo cual no tienen el problema de que sean ¿cómo se dice? Que los vayan a acusar, los vayan a decir, pues este fue o este es, ¿no? No hay ese problema, porque saben que finalmente es traicionar a la familia, ¿no? Entonces, tenemos por ahí esa mafia, ¿no? Y un dato curioso, más o menos, digamos, si sumáramos nosotros todas las cantidades de dinero que la mafia en el mundo genera, estamos hablando de un promedio de, o una cifra aproximada de 300 mil millones de dólares, lo cual si lo pondríamos en términos, por ejemplo, de productos interno bruto de los países, estaremos hablando de una economía que estaría en el número 14. Es decir, estamos hablando de Nada mal. Una organización muy poderosa, ¿no? Y Silvio Berlusconi está, fíjate, que va perdiendo en las encuestas para las elecciones de este mes. Le va ganando la centroizquierda, pero tiene eso a su favor, esos nexos. Así es. O sospechosos nexos con la mafia, que le pueden hacer que remonte el marcador. Es difícil, yo creo que va a ganar la centroizquierda. Sí, no aquí, te preocupes. Aquí quizás habría que acotar precisamente un aspecto, ¿no? Por ejemplo, últimamente estamos pensando mafia y lo ponemos como sinónimo de crimen. Pero realmente la mafia está más allá. Es decir, aclárame ese punto. No nada más estamos hablando de cuestiones de crimen, sino también relaciones con el poder, con los políticos. Es con la finalidad de robar y enriquecerse de manera inexplicable. O de controlar, ¿no? Y de control de poder. ¿No? Poder. Poder, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Sí. Ahora, vamos a la pregunta para los tres, cada quien desde su campo. ¿Qué mafia de las que conocemos es la más cruel? Pues mira, hablando de todo esto y hablando de la realidad y una pregunta muy, y los muy directa, ¿no? Y los productos mediáticos, a mí personalmente me parece la más cruel, la que veo más cerca, ¿no? Es interesante y hasta romántica y bastante folclórica, la italiana, la japonesa, ¿no? Decir que desde el 48 Kurosawa hacía películas sobre la mafia yakuza, ¿no? Con El Ángel Borracho, y hay directores como Takeshi Kitano, como John Woo, que han hecho retratos ahí, pero a mí particularmente, con menos distancia, con menos separación, la que hemos visto también en películas recientes mexicanas, la que vemos desde la óptica política en La Ley de Herodes, de Luis Estrada, ¿no? Hasta la que está relacionada con el narco y el crimen organizado en el infierno, ¿no? Aquí el rollo del diálogo de realidad y ficción y de la realidad superándola. A mí El Infierno me parece una película extraordinaria, por lo cerca que está de nosotros el retrato, ¿no? O sea, porque las otras las podemos ver lejos y, te digo, hasta con cierto romanticismo. Esta no hay manera. Y bueno, te ríes por no llorar, ¿no? Claro. Pero ves estas dos, bandas de narcos que se están peleando una plaza, ¿no? Y ves cómo operan y ves cómo funcionan las cosas y ves las fotos de ellos relacionados con el poder en el nivel que quieras, ¿no? Es como muy sintomático un travel muy interesante que hay en la oficina del gran narco, este interpretado por Ernesto Gómez Cruz, ¿no? Donde está retratado con los grandes personajes del poder, ¿no? Repito, la risa acaba siendo un poco como un mecanismo de defensa. A mí me parece que esa es la más cruel y esa es como la que por la cuesta más trabajo. Pero por la proximidad. Sí, desde luego. No, y por los métodos. Ves al pozolero, ¿no? Y ves a un montón de personajes que son también actores del día a día aquí. En ese sentido me parece la más cruel. Creo que la más sanguinaria, sin duda, es la Yakuza. Es esta mafia japonesa que... Pero ya en la realidad, ¿no? En sí, el cine. Sí, sí, desde luego. Y en la realidad, la Yakuza. ¿Y tú, Armando? Tan solo, nada más para acotar, tiene 100,000 miembros. La Yakuza. ¿Cuántos? 100,000 personas. ¿Tan poquitos? Pues nada más. Para lo que hacen, son bastantes. Pues yo digo que la peor, bueno, en el sentido de aplicación, y sabemos que... Y en la literatura. La mafia, pues en los libros está, bueno, pues está matizado. Yo creo que el arte matiza mucho esta realidad que es muy cruel, pero... Nosotros tomamos en la literatura, hay mucho de juego y de broma, ¿no? Ahí se toma chacota lo de la mafia, se juega con ella. Creo que mucho de nos salva, digamos, en la cultura mexicana, esta fenomenología del relajo, de verlo así todo como muy, muy, pues no pasa nada, o sea, finalmente pues son buena gente, porque puede ser hasta tu vecino, puede ser tu pariente, lo tienes cerca. Y pienso dentro de la literatura, este libro de Luis Guillermo Piazza hace juego, empieza jugando. ¿Quién es este Luis Guillermo Piazza? La es un verdad, escritor, yo no lo había oído mencionar. Pues es un argentino frente a Francis Ford Coppola. Es que el antecedente. El antecedente. Yo sabía de esto, Mike Piazza, de los Dodgers de Los Ángeles. Sí, vamos, hay otros, hay las Piazzas de queso. Las Piazzas de queso. La provocada. Salami. La salami. Bien. Pues precisamente su acierto nada más fue ese libro, porque criticó a Fernando Benítez y a Carlos Fuentes, a José Luis Cuevas, en su momento que eran los personajes centrales de la cultura mexicana, Carlos Monsiváis. Entonces lo que hace ahí es un juego irónico y retrata estas fiestas que ellos hacen, los puestos que quitan, que ponen, las revistas donde sale. Y es un juego, o sea, finalmente esta novela que sí se toman tanto en serio que pues nadie conoce a Luis Guillermo Piazza, desaparece, ¿no? Literalmente. Verdad, ¿no? Después viene otra novela que se llama, ¿cómo se llama? Los Juegos, de René Avilés Favila, que también hace broma. ¿Mexicano? La mafia. Sí, René Avilés Favila. Ahorita vamos a regresar contigo mismo, mi querido Armando. Nos vamos a un corte de mitad de programa. Los esperamos, no le cambien. Sigma Sobremesa por Ibero 90.9. Ibero 90.9. And no more shall we part. Quizá escuchaste su nombre por primera vez en la boca de un estudiante de literatura anglosajona. O de tu amigo que iba al chopo los sábados. Pero llega algún momento en la formación de tu gusto musical que te encuentras con Nick Cave. Push the Sky Away es el nombre del quinceavo álbum con los Bad Seeds. Y la noche en la que el disco será lanzado mundialmente es también la noche en la que empieza su gira. Y Cave ha elegido a México como punto de partida. Lunes 18 y martes 19 de febrero, Nick Cave and the Bad Seeds en el Plaza Condesa. Boletos en Ibero 909.fm y durante los turnos en vivo. Ibero 90.9. Invita. La justicia será pronta y los tribunales expeditos. Pero debido a la enorme demanda de justicia, los expedientes se acumulaban. Por eso creamos Juicio en Línea, para acabar con el rezago y romper con las cadenas burocráticas. Juicio en Línea, justicia por Internet, justicia al alcance de un clic. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. México es un país con diversidad. personas con características y gustos muy diferentes. De gente que vive en pueblos muy lejanos. No soy Pangüehue y Altepeme. De gente que trabaja en el campo. O en edificios de grandes empresas. De personas que queremos este país. Y que por más distintas que seamos, convivimos en armonía. Porque aunque diferentes, todos somos iguales. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. ¿Cómo pudiera nadar un pez sin agua? ¿Cómo pudiera un ave volar sin alas? ¿Cómo pudiera la flor crecer sin tierra? ¿Cómo quisiera vivir sin ti? 14 de febrero. Cariñito. La frecuencia del amor. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Estamos aquí en Sobremesa, Sigma Sobremesa, nuestro teléfono 529-2599, nuestro Twitter Sigma-Sobremesa, el tema de la mafia en el cine, en la literatura, en la realidad. Armando, yo leí hace unos días una novela de un colombiano, la verdad se me olvidó el nombre, tú debes saberlo, Tres ataúdes blancos sobre mafia. Pues ya sobre ahorita mafia. La mafia ya todos permea sobre mafia. Sí, claro, es el nuestro... ¿De quién es ese? No la conozco. No la conozco. No, bueno, ya es tantas así. Es jovenazo, colombiano, ¿eh? Elmer Mendoza es digamos, el que siempre ha hecho. Elmer Mendoza es nacional, ¿no? Sí, sí. Sinaloa, tiene ahí todo, tiene su objeto de estudio ahí, tiene. Es que bueno policía. Que hay un Elmer Mendoza, ¿no? Sí, sí, sí. Hay más, ya, más novelas ahí, porque también ya es una moda, ¿no? Pero también ¿quiénes serían ser? Para ti los tres novelistas más importantes después de Mario Puzo sobre el tema de la mafia? ¿En México? Si tú tuvieras que recomendarle ahorita a nuestro auditorio, nuestro escuchas, a ver, ¿quieren leer sobre mafia? Ah, pues hay un autor así genial, maravilloso, literario, que es italiano, que es Leonardo Sciascia. O sea, Leonardo Sciascia es el maestro. En México. ¿No es el de Cha-Cha-Cha? No, ni tampoco el de Sciascia Montenegro, también el de Sciascia Montenegro. Leonardo Sciascia, inclusive, fue acusado de que una de sus novelas aventuró un atentado de las Brigadas Rojas. ¿Lo profetizó? Sí, o sea, porque él pero la Brigada Roja no es mafia. No, precisamente por eso, porque él estaba trabajando cosas de la mafia, cosas de atentados. Él habla de cuando secuestran a Aldo Moro. Sí, es tremendo. Eso. Entonces, Leonardo Sciascia, bueno, en sus novelas tiene esa... donde se teje, pues... Il Divo, ¿sí viste Il Divo? Il Divo no. Tú viste Il Divo, ¿no? También sobre la mafia en Italia, ¿no? Con el poder. Con el poder. No aparece ahí, aparece lo de las Brigadas Rojas, ahí en esa película. Pues es que cuando se pone, es Leonardo Sciascia descubre esos nexos, pues con Andreotti. Andreotti se llamaba ese politicastro, Andreotti. Perdón por lo de politicastro, yo sé que me van a regañar los italianos, porque digo, Andreotti es casi un ídolo. Pero la realidad, mi querido Juan José, la crueldad. No, es que... No nos olvidamos de la pregunta. Sí, es la que... mafia albanesa, ¿no te parece la mafia? La albanesa, la que es la media luna dorada. La media luna dorada, fíjate que es interesante porque ese país, Albania, pues durante muchos años vivió incomunicado con un dictador, con un PIB pues inferior a menos 3 o a menos 4%, bajísimo su PIB, su Producto Interno Bruto. Y sin embargo ahí surge una de las mafias más crueles y más importantes. Sí, porque no solamente es el asunto del narcotráfico, sino ahí ya está el asunto de los delitos de extorsión, la trata de blancas, la prostitución. No, pero esos eran los Zetas, ¿no? Es otro modo. No, pero es que ya le está cambiando. Pero hablando de la crueldad, yo coincido un poco coincido totalmente con el More de lo cercano, pero también pensando en la crueldad, estaba pensando ahorita que hablamos sobre ello, de Pablo Escobar. Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria. Lo han deificado un poquito, ¿no? En la última película del hijo sobre Pablo Escobar. ¿No te parece que se canonizó esa figura? Sí. A mí me preocupa más las hipopótamas, esas Matilda que andan ahí sueltas y sus derechos están siendo violados, vejados. Pero perdió la cabeza el hombre. Es decir, ya cuando tomó la decisión de a todas las comunas o las favelas, pues, a todos los jóvenes de esos lugares, pagarles $2,000 o $5,000 si mataban a un policía del grupo de élite, era ya una cosa terrible, porque los jóvenes salían a matar, a como diera lugar, al policía, ¿no? Al tombo, como se le identifica. Entonces, para mí esa es como que la más cruel. ¿Cuál? ¿La colombiana? La de ese periodo. ¿La de ese periodo? La del cartel de Medellín. Del cartel de Medellín contra el cartel de Cali. Sí, no, terrible. Bueno. Y ahora hay una telenovela, serie sobre, que se llama El Patrón del Mal, que está pues un poco retratándolo. ¿El Patrón del Mal? El Patrón del Mal. Sí, bueno, y muchos otros productos audiovisuales, El Cártel de los Sapos, ¿no? Mm-hmm. En serie, en película, en versión ya mexicana, ¿no? La Reina del Sur, ¿no? Sí, desde luego, y gente como Pérez Reverte, ¿no? Que también desde la literatura. O la esa de las tetas, ¿quién sabe qué hay? El Paraíso. Sin tetas no hay paraíso. Sin tetas no hay paraíso. Está Rosario Tijeras, hay como, en ese sentido también, muchísima tela. Muchísimo, ¿verdad? Como que se han divertido los cineastas. En esas mafias del narco, se me ocurre una más, Javier, que es bien importante y bastante cruel y dura, que son las mafias carcelarias. Todos estos retratos de lo que sucede adentro de la cárcel, desde algunas que operan a distancia, ¿no? Pensando, por ejemplo, en las maras salvadoreñas, ¿no? Que tienen un poder terrible en El Salvador, en Los Ángeles, en el trayecto de la conocida esta bestia, ¿no? El tren mexicano que cruza y que son como los dueños más o menos del tren y de lo que pasa ahí. Hasta hay dos retratos recientes que me parecen a mí imperdibles a nivel del cine. Uno es una película que se llama Un Profeta, de Jacques Audriard. Extraordinaria película, ¿eh? Fantástica. Nominada al Oscar. Sí, ganó el premio jurado en Cannes en el 2009. Ganó un montón de premios por ahí. Y también el eslabón más débil, ¿no? El personaje con menos presencia y poder dentro de una cárcel se tiene que enfrentar ni más ni menos que a la mafia de los corsos adentro de la cárcel, ¿no? Y todo lo que tiene que desarrollar y que tiene que sufrir ahí. Y una película española también infaltable que se llama Celda 211, donde aparece este muy brillantísimo actor Luis Tosar en el papel de mala madre, ¿no? O sea, ya el puro nombre del personaje. Sí, Pelochas, ¿no? Pelochas. Que es como un tío Lucas. El cabecilla de una insurrección adentro de una. Bien de una hecha presión. Esa película, ¿eh? Fantástica, la verdad. Yo creo que Luis Tosar es un actor a seguir, es el próximo Javier Bardem, como la próxima gran estrella que va a entregar España, ¿no? A este firmamento internacional, y que ya empieza a hacer cosas afuera bastante interesantes. Hay por ahí una coproducción española que se llama También la Lluvia, sobre la guerra del agua en Bolivia, ¿no? Y un director de cine mexicano, Gael García, y un productor de cine español, Luis Tosar, que van a filmar y que se ven inmersos ahí en unas mafias de el Estado también, ¿no? Y en unos problemas. Pero esta de Celda 211 con Luis Tosar y él como actor, me parece que vale la pena mencionarlos. Fíjate que es bien interesante cómo en el cine nos entretienen mucho estas películas sobre la mafia. Son de las películas que más, creo yo, que si tuvieran un rating del entretenimiento, serían las que más nos entretienen. Pues las series igual, ¿no? Las series y las series igual. Las series violentas. Por eso, bueno, la parte en la literatura, pues la mafia en la literatura es light totalmente. O sea, no hay. Bueno, hay una novela Cine negro que abreva de la novela negra. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero en la literatura yo creo que tú estás olvidando. No, yo me refiero a la relación que puede haber dentro de los mismos escritores como manifestación de poder. Ah, bueno. La relación en la ficción, claro que hay muchas muy buenas historias, ¿no? Porque pero, mira, por ejemplo, la película Scarface, ¿no? No, yo me quedé pensando porque cuando uno lee historias de la mafia, como que se detiene el tiempo, empieza Italia, ¿no? Luego sigue Cuba, y ahí se detiene el tiempo, porque llega el régimen castrista. Inclusive está la del Padrino, la de la segunda del Padrino tiene. Los manda a Miami. En Cuba. Y entonces uno no le queda otra más que ver Scarface. Antes de Fidel, sí. Para tratar de saber dónde quedó la bolita, porque dices Italia, Cuba. Luke y Luciano, luego, ¿qué pasó? No, pues es que llegó Fidel Castro. Bueno, ¿y a dónde se fueron estos? No, pues a Miami. Entonces ya los encuentro uno en Miami, como que un régimen totalitario, un régimen fuerte, por no decir totalitario, como el de Fidel Castro, puede acabar con el fenómeno de la mafia. Pero regresó, doctor, finalmente. No, regresó, y ahorita hay algo de prostitución, extorsión y venta de drogas. Pero sí, no debes olvidar que Arnaldo Ochoa fue fusilado por el régimen castrista, digo. Hay que reconocerle a Fidel. Yo sé que duele y todo el asunto, pero bueno, pues él sí ha tratado de poner orden también, Raúl. No sé, a ver, pero completa tu comentario. ¿Tú consideras que no hay manera de acabar con la mafia? Pues yo creo que no. ¿No? Yo sí me aventuro a decir que no, porque finalmente esto es algo muy curioso. En el cine menos, ¿eh? No, lo que pasa es que la realidad... Y en la literatura menos, pero en la realidad... No, lo que pasa es que la realidad va nutriendo justamente al cine. Yo pienso que no, porque finalmente son estructuras. Son estructuras sociales que prácticamente no se pueden romper. Es decir, siempre hay un país, por más desarrollado que se crea o se diga, finalmente tiene una mafia. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en Alemania, que podría ser el país así como de la Europa moderna, el país con mayor evolución y lo que queramos, tiene a los italianos, tiene a los albaneses, tiene afganos concentrados en su territorio, y desde ahí están operando, porque además es un asunto global. Entonces yo creo que difícilmente podría terminar. También los nórdicos, ¿consideras que han caído en ese problema? Es Juan José Solís, es Armando Oviedo, es Fernando Moreno. Los nórdicos, que son los países más desarrollados con el índice de desarrollo humano, de bienestar social más alto, también tienen mafia. Sí, también lo tienen. Hay alguna película donde aparece eso, ¿verdad? Submarino, sí, ¿no? Sí, bueno, en Submarino de Thomas Vinterberg se habla de algo, la mafia, ¿no?, danesa. Y está de hace poco tiempo Promesas del Este, de David Cronenberg, ¿no? Con un Viggo Mortensen también como un mafioso ahí bien interesante también. Sí, no, también tienen lo suyito los escandinavos. Entonces que no tiene razón Juan José. Y Australia y todos lados. Nadie se salva, doctor. Nadie, ¿verdad? Ni Islandia, ¿verdad? Ni Islandia, ni Irlanda. Bueno, yo decía Islandia porque es un país muy especial que ha logrado remontar el marcador después de la crisis del 2008. Fíjese. Islandia es un gran país, hay que reconocerle. Desde que murió hoy Fischer, como que mejoraron las cosas en Islandia, ¿eh? Uh-huh. A pesar de ser un icono del ajedrez. Bueno, pero se nos está acabando el tiempo. Sí, Armando, para antes de que nos vayamos a la pausa de musical. Pues nada más es eso, de que la literatura, el cine mantienen este lado oscuro que tiene la mafia, ¿no? Creo que les encantaría que no se hablara de ellos, pero obviamente salen y brotan por todas partes estas actitudes a veces fantásticas, ¿no?, que tienen ellos. Bien, vamos a una pausa musical y retomamos el tema ya para ir cerrando. Ahora que se nos acercan los Óscares, el oso de Berlín, ¿verdad? Así es, el oso de oro. ¿Qué es? ¿Oso? Oso de oro de Perdón Berlín. Por la ignorancia. 63 años cumple 63 el festival este año. 63 años. Tú te vas para mañana para allá, ¿no? Vamos para allá, vamos a cubrir para Ibero 90.9 el festival. Es el segundo año que vamos y va a estar muy sabroso, a ver qué películas de mafia nos encontramos por ahí. Creo que es un momento importante que el More nos platique de esto. Vamos a música. Y pues como ustedes estaban comentando, escucharemos una de las canciones más populares de la cultura mexicana y de las primeras en hablar sobre el tráfico de materiales prohibidos, y que se trata de Contrabando y Traición, un corrido que en 1974 popularizaron los Tigres del Norte y cuya inspiración llegó cuando el conjunto norteño escuchaba un mariachi en Los Ángeles que contaba la historia de Emilio Varela y Camelia la Tejana, la cual terminó de propulsar el género que eventualmente se convertiría en el narcocorrido. En 1992, los Tapatíos de La Lupita hicieron una versión a la original de Los Tigres para su álbum debut Pa' Servir Usted, y es justo la versión que escucharemos en Sigma Sobremesa, Contrabando y Traición con La Lupita. Nos paró la liga, ya les pidió su voz. ángeles llegar. Acá de dulce pasado, en un callejón oscuro, las cuatro gigantes cambiaron, ahí entregaron la hierba. Muerto el gran contratador de sicarios, Pablo Escobar, mi pobre Alexis se quedó sin trabajo. Fue entonces cuando lo conocí. Fernando Vallejo. Bien, estamos llegando al final, como decía la Negra Sosa. Nuestro teléfono 529-2599 y nuestro Twitter @sobremesa en este tema de la mafia con el More, con Armando Viedo y con Juan José Solís. Vamos a ir cerrando, no cerrando filas, porque es muy difícil cerrar filas. Ahora, en sentido amplio, pues mafia es lo que hay aquí en México y en Colombia y en otros lados. En sentido estricto, pues mafia es en Italia y un poco Estados Unidos y un poco aquí y allá, y con unos códigos, el código de honor y reglas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿ustedes admitirían este sentido lato de que mafia es desde los cárteles mexicanos hasta los cárteles argentinos y colombianos? ¿O mafia hay que siempre en cine, en literatura y en la realidad? Cuando uno dice mafia hay que pensar en Luke y Luciano, Al Capone y tres más. ¿O podemos ampliar esto de mafia a otros, a otras bandas del crimen organizado, otros países, otras latitudes? Sí, a mí me parece que mafia es toda organización que tiene ciertos códigos, ¿no? Y que con una ética perfectamente conocida y definida o no, opera, ¿no? Y se asocia con el poder, o busca el poder y busca con manipular y controlar las cosas a su manera, ¿no? Entonces, ahí sí creo que cabrían, ¿no? Todas las contemporáneas y actuales, mucho más cercanas al tráfico de las drogas, ¿no? Y las que están adentro de las cárceles y las que funcionan hasta, no sé, hasta en instituciones que podrían parecer no necesariamente susceptibles de ser tomadas por el mal, ¿no? O sea, los propios estados, nación, ¿no? En ese sentido, otra vez, las películas ayudan mucho a acercarse a eso y a encontrarlas en muchos lugares. Hablabas ahorita de Berlín, ¿no? El año pasado la película que ganó el festival es una película fantástica, una cinta italiana que se llama César debe morir. Ah, César debe morir. De los hermanos Taviani, ¿no? De dos veteranos, Paolo y Vittorio Taviani, que no es otra cosa más que Julio César, el clásico de Shakespeare, actuado por presos de una cárcel en Italia, ¿no? Entonces es como esta hay que verla, conjunción, ¿no? Y este lugar donde acaban aterrizando como todas estas cosas. Yo sí creería en el sentido amplio, Javier. Es bueno, digo, de no solo los italianos que comen pasta y que se apellidan Corleone, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo lo preguntaba y ahorita le pregunto a Armando y le pregunto a Juan José. Porque bueno, por eso uno dice, bueno, mafia con M minúscula es lo que sea, y mafia con M mayúscula, bueno, sería Al Capone, Lucky Luciano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas? Pues yo pienso que el término de mafia, digamos, es ya la parte canónica, ¿no? Es la parte alta, el gran nivel que tiene el crimen organizado. ha derivado en muchos términos y no tiene la misma característica que la Cosa Nostra, la mafia, la camorra. Cada una tiene estas características, tiene su esquema y además evoluciona, o sea, se van metiendo también como la humedad en todas partes. Entonces, ¿cómo llamar? Bueno, digamos, si le llamamos mafia por un lado, pero es lo que es, se le llama mafia porque es el orden que tenía la familia, pero la familia italiana, pero que también se deriva hacia otras partes donde no se vuelve consanguíneo ya, sino también la familia, es de la familia. Estas partes donde se van integrando también, se van organizando y pues se va metiendo en la política, se va metiendo en asuntos bancarios, en asuntos sociales, o sea, se mete en todo. Entonces, ¿cómo llamarle a eso? Dice, la mafia entra ahí, pero al entrar en la política, ¿cómo se llama eso? Ahí están los términos del periodismo muy malos, por cierto, de llamar a todo narco, ¿no? Narco poeta, narco vendedor, narco político, narco... Pero la droga, ¿no? Sí tiene que estar presente en algo que se le llame mafia, ¿no? Pues no, o sea, necesariamente. ¿No? En la mafia original, bueno, era... O sea, puede haber mafias que no estén ligadas al tráfico de drogas. Sí, pues estaba en el alcohol cuando eran los italianos, ¿no? Tienes razón. Era el tabaco también. Los bandidos de Río Frío, por ejemplo, traficaban con tabaco. Eso es, era otro, el tráfico, ¿no? Tendríamos que distinguir que, por ejemplo, al principio la mafia era el asunto de contrabando. Ahora ya estamos hablando de narcotráfico. Así ya es otra mercancía. Así es, así es. El tema de la vendetta y de la traición, claves, ¿no? Claves en la mafia, ¿no, Juan José? Y están precisamente en los códigos, está establecido, ¿no? O sea, por ejemplo, en la mafia yakuza, un traidor podría perder desde un dedo. El meñique, hasta perder la vida, depende del grado de traición. O también, por ejemplo, los veteranos, cuando ya decían, ya se jubilaban, también les cortaban el dedo, ¿no? Para identificar y saber que había sido. Camelia la Tejana, contrabando y traición, ¿te acuerdas? Sí, claro. Los Tigres del Norte. De los Tigres del Norte, ¿verdad? Los narcocorridos. Que sí. También, ¿no? Hay quien pretende acallarlos y decir que no se transmitan, que no se difundan, ¿no? Apología del crimen, ¿no? Que hacen una apología del crimen, y hay quien lo que sostiene es que son solamente un reflejo de la realidad que estamos viviendo, ¿no? A mí me parece que indudablemente el arte, ¿no? O los diferentes modos de expresión y lo que está en los medios, acaban pues abrevando de eso, ¿no? Y de esas historias, ¿no? Yo creo que ese es un narcocorrido que tiene muchos años y que muchos no sabemos. Contrabando y traición. Los chivos expiatorios también abundan en las mafias. Gomorra. No has dicho nada, Armando Dios, sobre Gomorra. Pues Gomorra. ¿Te parece buena novela, buen libro? Es un reportaje. Sí, ¿o sí, te sí parece mal escrito? No, está muy bien, porque inclusive este muchacho se dedica a digamos, dentro del reportaje, porque ya no son los novelistas los que arriesgan en esto, son los reporteros, los periodistas los que ya se meten en este trabajo tan rudo y que lo que traen son pues la realidad o la hiperrealidad que tiene también demasiado esta parte, aburridito, ¿no? ¿No crees? Porque más un recuento. Y se me hizo medio aburridón, ¿no? O medio complicado la trama y todo. Es que y no sobre tiene todo trama para llevarlo a la pantalla, ¿eh? Sí, a un veces error, también, ¿no? Llevarlo pues a la pantalla. A veces también creo que como en las películas hay libros que son subestimados o que son sobreestimados en su momento y que se considera, hoy se considera que casi cualquier cosa que se haya publicado es susceptible de adaptarse, ¿no? Y yo creo que a veces es importante quién termina adaptándolo y cómo se termina adaptando. La verdad es que con la película no pasó demasiado, la nominaron a un Globo de Oro, venía como precedida del escándalo del libro y de sobre todo de la amenaza de muerte, sí, ¿no? Sobre la amenaza sobre de muerte yo creo que levantó mucho. Sí, sí, de, ¿no?, que era perseguido, inclusive sí. Eso se puede ver también como parte de... Está sano y salvo, sea la parte. Bien, vamos cerrando. A mí me gustaría que para cerrar, tanto Juan José como Armando como el More nos dijeran, bueno, el More, por ejemplo, cinta que recomiendo que vean en estos días sobre el tema, esta, ¿y por qué? Igual, Armando, libro que recomiendo que lean en estos días, ¿por qué? ¿Y tú? Pues también tengo un libro, pero no de literatura, sino crónica. Así es. Exacto, vamos empezando contigo. Bueno, a ver, José Solís. La Drangueta, que es poco conocida. ¿Así se llama el libro? Poco estudiada, no. Para que, si quieren comenzar a explorar de qué se trata esta organización, cómo es su estructura, cómo está organizada, yo recomiendo Contacto en Italia, de Cintia Rodríguez. ¿Cintia Rodríguez? Reportera de Proceso, del Universal, en algún momento creo que estuvo trabajando para el reporte Índigo, y actualmente está preparando Contacto en Italia 2, la segunda parte de su investigación. Ella vive en Italia y está muy bien documentada. Muy bien, Juan José, sobre la 'Ndrangheta. Tiene una N antes, ¿tú cómo lo pronuncias? Tendría que ser así como 'Ndrangheta. 'Ndrangheta. Armando Viedo, libro que nos novelita. Pues no una novela, también bueno, creo que es un libro que habla de libros, ¿no? Que sería, bueno, Federico Campbell es un escritor que se ha dedicado mucho a este análisis. Él es el que nos trae a Leonardo Shash a México de alguna manera, lo fue a entrevistar allá a Sicilia. Y pues yo recomiendo un librazo de él que se llama Máscara Negra, ¿no? Que tiene Máscara Negra. Máscara Negra, y tiene muchos artículos sobre esta relación de pues la literatura en la mafia, en el poder político, el poder financiero, es que se va metiendo ahí como la humedad. Es un buen libro que ahí recomiendo otros libros para que uno tenga un espectro más terrible. Gracias, Armando. Y mi querido More, ¿qué cinta nos recomiendas? Ya dijiste que El Padrino, sí. No repitas. No, El Padrino decir que va a estar en el cine. Va a verlo otra vez. Quien no lo haya visto en el cine la vaya a ver. Pero hay algunas joyitas perdidas por ahí, Javier, que creo que valdría la pena recuperarlas. Una de ellas es Ciudad de Dios, una película brasileña. Ciudad de Dios. Sobre la mafia de las favelas, ¿no? Y el tráfico de drogas allá buena cinta, en Brasil. Bien interesante. Y hay otra que a mí me gusta mucho, una película de 2002 de un gran director, de un inglés que era el niño terrible del teatro inglés, que se fue a Estados Unidos y que la hizo en Hollywood a lo grande, que se llama Sam Mendes, es el que dirigió Belleza Americana. Él hizo una película que se llama Camino a la Perdición con Tom Hanks. La más irlandesa. Fantástica película, un retrato bien interesante, muy recomendable, Javier. Pues muchísimas gracias. Qué elenco tuvimos aquí. El More, Oviedo y Juan José Solís. Muchísimas gracias por haber estado en esto, Camino de Perdición. Hacia allá vamos. Los soy Javier Prado en Sobremesa. Nos encontraremos, Dios mediante, la semana que entra. Hasta luego. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las 7 notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Baby, baby, let me loco. Baby, baby, let me mambo.